¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Martes 10 de la mañana para despertar tu cuerpo y corazón con la mejor música gospel, conducido por Carol del Prado. De 10 a 12 horas por Vox FM. Vos me decís, ¿quién fue? Buenos días, feliz martes para todos, primero de octubre, hermanos, así arrancamos el mes, 10 y 1, 1 del 10, medio capicúa nos quedó, ¿no? ¡Ey! Arrancamos el día con todo, esto es ¿Quién fue? Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. ¿A qué te suena? ¿A qué te suena esta cancioncita? Estamos entrando a nuestro momento de buenas noticias. Y como corresponde, el que lo adivina se lleva un desayuno. Vamos a darle tiempo a nuestros amigos los dorminoles que se despierten. Ivancito se llevó un desayuno. Sí, se están despertando. Muy de a poquito se van conectando. Esta es nuestra canción de las buenas noticias. La puse re difícil hoy, Es un temón, es un clásico. Escuchalo un toquecito, que te cuento las buenas noticias. My Lord, hallelujah, my sweet Lord, hallelujah. I really wanna see you. I really wanna see you. I really wanna see you, Lord. I really wanna see you, Lord. But it takes so long, my Lord. Conducido por Carlos del Prado. Ahí estamos escuchando, Oso, no te la voy a decir, la tenés que adivinar. Estamos en las buenas noticias. Esto es Radio Box 102.9. Mi nombre es Carol. Y esto que estás escuchando, este programa, esta emisión de todos los martes a las 10 de la mañana, es ¿Quién fue? Así que recordalo, sumate, prende la campanita, suscríbete a Radio Box para que no te pierdas nada de lo que está en la programación. Seguilos en el sitio web de Vox FM 102.9, cópense y síganlo. Che, hay buenas noticias, hay algunas que me llaman un montón la atención. Mientras que se van conectando, compartan el programa para que alguien se gane el desayuno, gente. O se lo pueden ganar ustedes. Si ya adivinaron, me tiran el nombre del artista nada más si quieren, ¿eh? O el de la canción, depende, veo qué tan buena estoy. Veo como... estoy medio dormida todavía yo también, así que veo cómo va. Dice, che, hay una noticia que dice así, la fuente... es la cara buena del mundo. Esta es la fuente de donde tomé las noticias. Y dice, cirujanos operan la pata de un rinoceronte. Buena. Los cirujanos, no hicieron veterinario. Esto es medio raro, pero bueno. Se ve que en situación de momento de desesperación recurrieron a lo que había. Lo bueno es que no fue un veterinario, una persona, ¿viste? ¿Qué sé yo? Por ahí va. Reemplazar las donaciones de médula ósea con células madre sanguíneas. Entiendo que es una propuesta que está avanzando esto, para reemplazar las donaciones de médula. Hay muchos tabú con el tema de las donaciones de médula. Me acuerdo en algún momento, hace un par de años atrás, que mi intención era donar médula a toda costa, y había muchos tabú, como que nada, que te punzan desde la médula, y no es tan así, mucho menos invasivo, es algo totalmente ambulatorio, y creo que está muy bueno, porque pueden salvarle la vida a alguien. sin ningún tipo de inconveniente. Es re fácil. Se tienen que sumar a ser parte del banco de sangres del Incucay, nada más. Tengo una conocida que es parte de la dirección de donaciones del Garraham y me comentaba cómo ella inició todo ese camino, ¿no? La incursión de lo que es donación de órganos y demás. Y claro, un día se encontró del otro lado de la vereda. Un día se encontró necesitando esa donación. Un día se encontró necesitando ese consuelo y un día pasó de darlo a necesitarlo. Y se fortaleció todo lo que estaba en su corazón dispuesto, que era ayudar a las personas. Así nace Lazos Solidarios, que están acá en Lomas. Así también nace Vivir, ¿no? Es muy importante que tengas en tu corazón, ¿no? Animate a averiguar, no te quedes con lo que te dicen, porque creo que se puede abrir las puertas a ayudarle y motivar la vida de alguien. Y si no podés donar por diferentes motivos que fuese, a mí me pasó estar en el Incucay y después no poder donar, que sepas que podés dar mucho más. En algún momento, cuando vino el tema de la donación, de que no podía donar médula, porque mi objetivo o mi sueño era donar médula, y me encontré con que no podía, me estaba en la lista negra, no podía. Entonces entendía que hay muchas formas de dar vida a una persona. Hay muchas formas de devolverle la vida a aquellas personas que están necesitando palabras de aliento, palabras de vida. Así, parece redundante, pero es así. Nosotros podemos dar palabras de vida, palabras de muerte, declarar y frustrar la vida desde un niño hasta una persona que está intentando luchar. Por eso siempre a las personas que están pasando por estados físicos muy extremos les recomiendan mucha... un buen estado de ánimo, no tratar de ser positivos y demás, porque realmente lo que está en nuestro corazón hace y maneja todo lo que está en nuestra mente también, y hace que nuestro cuerpo camine de tal o cual manera, que se manifiesta, ¿sí? Se manifiesta en nuestro cuerpo. Otra noticia que me es bastante tiernis, como una notita así, dice: un gato se pierde durante las vacaciones y recorre 1500 kilómetros para volver a la casa. Yo me daría un julepe si pierdo al gato en Mar del Plata y vuelvo y está en casa. Che, ¿qué onda? ¿Cómo hizo? No puede ser. Claro, es muy raro, pero bueno, esto pasó con el Michi y apareció en la casa, así que fue noticia nomás. Ahí está el Michi dando vuelta. Vayan conectándose, a ver quién adivina qué está sonando, ¿eh? ¿Tenés mensajes? ¿Tenés? ¿Cómo va, Dami? Perdón, yo estoy media sorda, gente. Estoy dormida, vine como casi apoyándome en el bondi. ¿Hay un ganador? ¿Hay un ganador? ¿Ya hay un ganador? Pero mirá que yo dije, la voy a poner re difícil. Me levanté así y dije, voy a ponerla re difícil para que nadie se lleve el desayuno, porque, che, yo dije que era... yo pensé que era la última semana de septiembre. Es el 1 de octubre, el primer martes de octubre. Hemos cumplido un mes con quien fue aquí en Radio Box. Excelentísimo lugar, ya lo siento como una casa, parte de la familia. Así que me van a tener que bancar por bastante tiempo. Así será en Radio Box. Hay más noticias. Escuchamos la canción y vemos si alguien la adivinó. ¿Quién fue? Martes 10 de la mañana para despertar tu cuerpo y corazón. Ya sacaron la canción, así que los que estaban ahí durmiéndose, animándose, no se desconecten, quédense para escuchar el programa, pero ya te aviso que sacaron la canción. ¡Oh, paren! Yo no escuché la respuesta. Puede suceder que la respuesta esté equivocada. Acá nuestro querido operador Dami dice que la respuesta es correcta, pero hay que chequearlo. Ya es, el oyente ya mandó el primer mensaje, o sea que si está correcta, es ella. Pero si no es correcto, puede ser que seas vos. Yo que vos, me pongo a escuchar música. Bueno, esto es un hitazo. Un hitazo de hitazo, bien viejito. Que te da ganas de bailar, así, viste, como... La típica de películas copadas, películas familiares, viste, el final feliz perfecto, ¿no? Es esto. My Sweet Lord, mi dulce amor. Hay más noticias. Yo no sé si alguien me puede corroborar esto. Tengo la noticia de que en la provincia de Santa Fe, hoy baja el combustible, ni YPF. Loquísimo, o sea, cosa de casi que no... Yo dije, ¿esto está bien? Sí, era una fuente. El diario de Santa Fe nos está diciendo, ¿por qué buscaba esto? Porque hoy, cerrando el programa, vamos a estar escuchando a Castro, que nos estuvo mandando mensajitos en el programa pasado. Y hoy vamos a estar escuchando una canción de él. También tenemos un saludito que lo vamos a dejar. Y así que hay buenas noticias para la provincia de Santa Fe. Así es. Dicen, a ver, hay un nuevo proceso que vaporiza plástico para fabricar materiales reciclados. Qué buena onda. Qué buena onda, hay que cuidar el medio ambiente, el lugar donde estamos viviendo. Hay muchos avances tecnológicos, muchos, hay que estar atentos. Y yo sí requeso con esto, aprendí a usar el WhatsApp después de que, no sé, habían pasado como 3 años que estaba el WhatsApp y yo recién lo aprendí a manejar. Pero hay que estar ahí, al corriente de las cosas para no perdernos de nada, porque hay muchos avances que nos permite estar un poquito más actualizado en cuanto al cuidado personal, en cuanto al cuidado del medio ambiente donde vivimos, que eso es recontra importante. Algo, una nota que los por una encuesta internacional dicen que escribir a mano fortalece las conexiones cerebrales e impulsa el aprendizaje. Totalmente cierto, no necesitamos mucho que a muchas personas que preguntarle. Es escribir. Yo no sé, los chicos si están escribiendo en imprenta, manuscrita, no distinguen. Entonces creo que realmente tenemos que empezar a aplicar eso en nuestros niños. Hay mensajitos en YouTube. Gabriel Heredia, hola Gabriel, bendiciones Carol, gracias por estar ahí. Bárbara, miserere, gracias, bella, es un montón que no sabía nada de Barbie. Ahí está conectada, buen día a todos. Hoy es un nuevo día. No recuerdes el ayer, porque es parte del pasado. Hoy tenemos una nueva oportunidad. Jesús camina a tu lado. Y si no lo sabías, ahora sí. Así, ahora sí. Así que sabes que no tenés, no, que tenés otra oportunidad. Bueno, Barbie, se reentendió, está ahí en el chat. Octubre, Carmen, dice. Estamos en octubre, primero de octubre, terminando el año, arrancando el final del año. Increíble, algunos ya están pensando dónde se van a juntar para fin de año. Algunos ya están pensando en el aguinaldo. Algunos están armando su propio aguinaldo. Y algunos están organizándose. Yo creo que es el momento y la temporada justa para restaurar, como dice nuestra amiga Barbie, dejar el pasado. Y por ahí no sé si se trata de dejar, se trata de solucionar. De solucionar, de resolver los pendientes, de animarte. Así como dijimos, hoy es un nuevo día, arrancamos. Leía un libro hace un tiempito de autoayuda, un libro, sí, que es de autoayuda, disfrazado con cualquier otro título, pero era de autoayuda. Y te decía, abrí tus ojos y dale gracias a la vida. Y la vida es un concepto bastante particular, porque en realidad es algo la vida. Entonces no es algo, es algo. Quien da es otra cosa. Entonces hoy tenemos una oportunidad y el Señor decidió que hoy estés en vida aquí en la tierra. Y para resolver, para caminar con calidad de vida, con calidad de vida. Así que te animo a que tus oraciones, tus voces, tus deseos, tus anhelos, no los dejes de lado. Te animo a que este día que salió el solazo, otra vez hagas renacer esos anhelos, esos deseos, y que le pongas muchas pilas, porque como terminemos este año, nos va a decir mucho de cómo vamos a arrancar el próximo año. Hoy tengo una consigna, por así decirlo, y creo que también tiene que ver con un poquito con lo que estamos hablando. Hoy me gustaría saber para qué cosas te gustaría tener más tiempo. Y estamos terminando el año, ¿no? Estamos arrancando un mes. Estamos al principio de un mes y casi como terminando el año. Te animo a que no perdamos tiempo. Que me cuentes, ¿para qué cosas te gustaría tener más tiempo? Vamos, escuchamos un poquito más de música. I really wanna know you. I really wanna go with you. I really wanna show you, Lord, that it won't take long, my Lord. Hallelujah. My sweet Lord. Hallelujah. Oh, my Lord. Hallelujah. My sweet Lord. I wanna see you. I really wanna see you. I really wanna see you, Lord. I really wanna see you, Lord. But it takes so long, my Lord. Hola, buen día, buen día. Mi dulce señor, my sweet lord. 102.9 Radio Box de Quilmes al mundo. Acá Aida conectándose con ustedes y con mi dulce señor y los recuerdos. ¡Yo gané! Radio Box es tu familia. ¡Dale, Pepina! ¡Para vos, eh! ¿Me puedo escuchar música? Bueno, esto es un hitazo. Pepina dice que sí, que ganamos. Carol, entrega el desayuno. ¡Qué genia, Ida! ¡Qué genia! ¡Esos oyentes! ¡Vamos, mamá, todavía! ¡Qué bueno que estés ahí disfrutando, que estés ahí moviendo el cuerpo, que estés ahí llena, llena de las cosas hermosas que Dios te está rodeando! Bendigo tu vida para que estés llena siempre de gozo. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Así es! Encima la tiró en español, ¿eh? O sea, nos tradujo el título de la canción, adivinó el artista. Todo, todo, todo. Y encima nos cantó un poquito. ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si nos contagiamos un poquito de nuestra querida oyente Aida? Y sí. El martes que viene, venite que te traigo el desayuno. Mi querida oyente, bailamos un toque. Escuchen la próxima canción. Ah, y el que adivinó. Adivinó, no sé quién se queda que teníamos ahí. Si teníamos otro mensaje que habían adivinado. Que nadie se me frustre, che. Sigamos escuchando el programa, sigamos así para arriba, que esto es un programón, vamos. Out of the shadows, bound for the gallows, a dead man walking, to love came calling. Rise up, rise up, rise up, rise up. 6 feet under, I thought it was over. An answer to prayer, the voice of a savior. Rise up, rise up, rise up, rise up. All at once, I came alive. This beating heart, these open eyes. ¿Quién fue? Martes 10 de la mañana para despertar tu cuerpo y corazón. Little folks cry. Thank you. I'm really happy to be here. Thank you, Archie. Okay. Do you want another one? Just real quick. I just snuck out of backstage to come and sing for you, so. Okay. Oh dear. There's a train coming. You don't need no baggage. You just get on board. All you need is faith to hear the diesel humming. You don't need no ticket. You just thank the Lord. There's a train to joy, picking up passengers from coast to coast. Faith is the key, open the doors and board, for there's no hiding place on the kingdom. to save his own. Have pity on those whose chances grow thinner. For there's no hiding place from the kingdom's throne. People get ready, there's a traitor coming. You don't need no ticket, you just thank the Lord. All you need is faith to hit the diesel. Ahí se iban dos voces impresionantes del soul, del blues, del jazz. Jazz Stone, estamos escuchando ahora, People Get Ready. Estuvimos escuchando la semana pasada la versión de Rod Stewart y yo dije que les iba a traerle Jazz Stone, así que aquí estoy cumpliendo. Y antes estábamos escuchando Laurel Daigle con Steve Rolling Stone. La piedra sigue rodando, la piedra nada la detiene nadie. Creo que está muy bueno para que las busquen. Quien no conoce a Joss Stone, Laurel Daigle, hay que escucharlas, seguirlas y llenarse de buena música. Le contaba a nuestro querido operador que pasé un papelonazo hace un par de años atrás, pero lo cuento porque creo que edifica. Siempre me gustó la música y demás, y pintó un certamen, había, no sé qué te ganaba, la verdad que no sé ni qué te ganaba. Creo que mi intención era desafiarme a vencer el miedo, que los animo a vencer el miedo, la vergüenza. Hoy es el día en que tu vida puede cambiar, o puede seguir igual, pero hoy es el día. Si hoy tenés la oportunidad de tener que levantar el teléfono, inscribirte en alguna competencia, en algún concurso, por ahí no se trata de probar si sos mejor o no que otros, sino de a uno mismo decir que el miedo no te va a paralizar ni la vergüenza te va a paralizar. Lo llevé a mi hijo al certamen, me fue como el Perú, me fue recontra re mal. Primero pasé la primera ronda, el nene estaba re entusiasmado, pero yo sabía lo que me iba a encontrar. Sabía que me iba a encontrar con gente súper talentosa, sabía que en el certamen iba a haber, iba a ponerse a fuego mi carácter y mi convicción de que si algo que vos decías que está en tu corazón, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale lo que está en tu corazón? Tus anhelos, tus sueños, ¿cuánto vale? Si en la primer tropiezo lo soltás o no lo soltás, ese va a ser el valor que le pongas a tu sueño, ese va a ser el valor que le pongas a tu propósito. Así que está bueno para defenderlo. Y me acuerdo que estaba mi hijo y yo hice todas mal. Entré fuera de tiempo, en otro tono, traje la canción cortada, apenas la había ensayado. O sea, había miles de cosas por las cuales claramente... habían otras personas que estaban preparadas esperando el momento y yo hice todo a última instancia, digamos, ¿no? Por tener otras prioridades. Y hablaba claramente de lo que quería y lo que no quería. Cuando queremos algo tenemos que ponerle el lugar y todo el empeño que tenemos que ponerle. El Señor bendice las acciones. Y si no hay acciones, si no hay acciones con intenciones correctas, tampoco. Entonces, creo que estuvo muy bueno, estuvo buena la lección aprendida, más que nada para que eso no nos frustrara y no dejara de hacer lo que me gustara, no dejara de cantar y de inclinar mi estilo de vida también hacia la música, ¿no? El que es músico, que está del otro lado conectado, sabe que nosotros somos bichitos que vivimos conectados a la música, somos bichitos que no ponen las pilas de la música y andamos, salimos, caminamos. Así andamos. Y que nada te quite de eso. Siempre has probado nuestro corazón. Siempre has probado nuestro corazón. Si a pesar de la frustración y del tropiezo continuamos, eso habla de cuánto vale lo que por lo que queremos ir. Así que dale para adelante. Así sea, ni hablar, ¿no? En la vida de una familia, en el objetivo, ¿no? Uno dice, bueno, pongo todas... mis energías en criar a mi hijo con determinadas convicciones y no porque por ahí viene otra persona, lo saca a la sociedad, va muy, muy muy hay convicciones muy paralelas, ¿no? A la hora de criar un hijo, con convicciones diferentes a las que hay en el colegio, o enseñanzas diferentes a las que hay en el colegio, y viene y uno siente y dice, fuah, estoy remando la dulce la leche, la estoy remando para decirle a mi hijo que sí, que la familia existe, que el matrimonio puede totalmente ser viable, no es algo que degrada, no es algo que está mal. Y ir al colegio y encontrarse con otro panorama, a veces da la sensación de que estamos caminando dulce leche, pero mi meta y mi objetivo es que mi hijo crea y sienta con toda certeza de que eso es posible. Y depende de nosotros de no bajar los brazos. Si tenemos algún familiar, algún ser querido en adicciones, no bajar los brazos. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale esa persona? Jesús fue a nosotros hasta la muerte, porque eso fue lo que valimos para Él, todo, valimos la vida. Entonces, creo que está ahí el mejor ejemplo de cuando hablamos de valor. No hay valor monetario que nos pueda poner nadie, nadie, nadie, nadie. Ah, de hecho, me acordé de una noticia que estaba leyendo de una reclutadora de OnlyFans que dio una entrevista y contó su testimonio de cómo se dio cuenta de lo turbio que estaba atrás. Era reclutadora, o sea, preparaba a las chicas o a las personas para estar detrás de cámara y trabajar en esta página tan conocida por todo el mundo. No me digan que no la conoce, porque todo el mundo ya sabe que es OnlyFans. Y ella dice, ¿no?, que se empezó a encontrar que era realmente, no se dio cuenta, ella pensó que era algo que empoderaba a la mujer. Entró así porque podía hacer dinero desde su casa, porque podía usar su belleza, ¿no? Y se encontró sumergida en un entorno totalmente turbio, súper oscuro, donde cada vez las exigencias del otro lado eran cada vez más agravosas, era cada vez más perturbadoras, y se encontró face to face con la muerte, face to face con lo macabro, face to face con las tinieblas, ¿no? O sea, no es joda. Y es un hilo muy finito creer que el valor no los puede poner una moneda, creer que el valor no los puede poner una persona, cuando no hay nadie que pueda dar más de lo que Jesús dio por nosotros. Y se encontró tan mal que empezó a intentar salir de ahí, y ella dice que cuando se encontró una situación donde le pedían que se lastimara, una cuestión así. Está bien, ponele, no lo hizo, pero la situación de recibir eso del otro lado es realmente terrible, terrible. Y ella recurrió a lo que sus padres habían hecho bases. Por eso creo que es importante que hagamos buenas bases en nuestros hijos. Porque las herramientas que tenemos de niños, después capaz que las dejamos, las guardamos en el cajón por un tiempo, pero después volvemos a ella. Porque siempre, si nosotros les enseñamos a nuestros niños a resolver todos los golpes, en algún momento van a probar a ver qué pasa. En algún momento van a decir, uy, ¿qué onda? Pero si les enseñamos a nuestros hijos redención, perdón, misericordia, amor, restauración, que nadie los va a jugar porque se equivoquen, que lo importante es volver, porque el Señor no mira las veces que nos caímos, sino las veces que nos levantamos. Ella se cayó y tuvo convicciones que le habían enseñado sus padres desde muy chica, donde la herramienta y la salida de ese lugar oscuro donde se había metido, porque encima ella tenía que enseñar a que estén ahí en OnlyFans, tenía que reclutar a las chicas, a las personas. Se encontró con Jesús de nuevo y Él restauró eso que ella estaba haciendo y empezó a enseñar todo lo contrario, donde encontró su verdadero valor como mujer, como el diseño original de una mujer que tiene que ser cuidada, de una mujer que representa lo más hermoso, lo más frágil, lo más importante, que es la iglesia. O sea, imagínense, la mujer realmente tiene un papel muy importante, y en la sociedad, en el tiempo en los que estamos, van a venir, o más allá, ponele que no me ponga no me voy a poner muy partidaria si la sociedad o no, circunstancias de nuestra vida nos van a venir a decir que no valemos, tanto al hombre como para la mujer. Lo voy a unificar más, porque si no estamos todo el tiempo hablando de noticias o de un punto de vista y de otro, pero la realidad es que van a venir momentos en nuestra vida donde va a venir esta palabra de algo nos va a querer venir a poner valor, cuánto valemos, cuánto nos aman, cuánto medimos y cuánto tenemos. Y eso es lo que nos está poniendo un precio que nadie nos puede poner. Nadie. te animo a que saques la etiqueta de tu mente, que saques la etiqueta de lo que tenés o lo que no tenés, y recuerdes que mientras tengas aliento de vida, valés la vida de alguien que murió por vos, que te ama y que nunca va a dejar de amarte y que nunca te va a dejar solo. Así que recordemos esto, este es el tiempo, ¿no? Dice, ¿para qué quisieras tener más tiempo? ¿Para qué quisieras tener más tiempo? ¿Querés tener más tiempo para unas vacaciones? ¿Querés tener más tiempo para cuidar tu cuerpo? ¿Querés tener más tiempo para hacer vereda? ¿Qué sé yo? Tomar mate, antes se estiraba mucho. ¿Querés tener más tiempo para estar con tus nietos? ¿Para estar con tus hijos? ¿O simplemente pensás que está bien? ¿Que no necesitas más tiempo para nada? ¿A veces te sobra? ¿No? El tiempo es muy importante. Es una cosa muy importante. Porque el tiempo que se pierde no se recupera. Pero solemos querer algunas cosas, que solemos querer tener tiempo para algunas cosas que luego resultó ser que lo podíamos haber hecho y no lo hicimos. Entonces creo que se trata de administrar. ¿Qué te parece si me compartís para qué cosas querés más tiempo? Y seguimos reflexionando sobre esto. Volvemos, volvemos. Che, cómo sube la temperatura. Hoy es un día hermoso. Se viene el veranito, a disfrutarlo. ¿Para qué quisieras tener más tiempo? Contame, ¿para qué quisieras tener más tiempo? Tenemos un mensajito de algunas personas que se animaron a responder. Buen día, Carla. Me gustaría tener más tiempo, no sé, para disfrutar, viajar y ser feliz. Estar más con mi familia, no sé. Muchas cosas. Ey, qué bueno. Qué bueno, me hace pensar en un montón de cosas esto que está diciendo nuestra querida oyente Betty. Esto de decir, quiero tener tiempo para ser feliz, ¿no? Rescato esta partecita y creo que hoy es el día. Hoy es el día para ser feliz. Cuando postergamos anhelos en nuestro corazón o pueden ser por distintos motivos. Por ahí no sabemos bien qué necesitamos. A veces esa duda nos tiene paralizado porque no resolvemos. Hoy es un día para resolver. Hoy es un día para resolver, ir quitando asignaturas pendientes, charlas pendientes que no nos dejan avanzar. Porque el ser feliz es hoy. La calidad de vida es hoy. Hoy la tenemos que tener. Por ahí uno dice, bueno, miren, me pasa mucho esto, uno camina, o yo por lo menos camino predicando el Evangelio, pero la verdad es que la calidad de vida es merecedora para todos. Tener una buena calidad de vida es para todos. Predicar el Evangelio y la salvación es hermoso, porque todos nos merecemos lo mismo. Todos merecemos una oportunidad en la eternidad y que nadie nos va a quitar eso. Pero también una buena calidad de vida. Saber que cuando nos despertamos, el tiempo de decir gracias es ahora. El tiempo de levantar el teléfono, mandar un mensajito, dejar de perder tiempo en redes, anhelando la vida de otra persona por ahí, y decir, hey, hola, ¿cómo estás? Tomamos unos mates. Hola, ¿cómo estás? Che, la repifié. Hola. El hola, animate. Porque la felicidad está para todos, la buena calidad de vida está para todos. Hace un tiempito aprendí un concepto que me pareció bastante, bastante espléndido, y que dice, ¿no?, que la persona que es me cachen 10, se me fue la palabra. Se me fue. Recalculando. Sí, estoy con el cosito acá. Porque no se llaman... una persona próspera, esto lo he aprendido en una cadena que hemos tenido donde aprendemos sobre conceptos y teoría y conocemos más el corazón de Jesús, una persona próspera es aquella que no tiene necesidad de nada. Una cosa es la necesidad, una cosa es la necesidad del corazón. No tenemos necesidad de nada. Ahora, que vamos en busca de, son dos cosas diferentes. Yo te quiero alentar a que esa necesidad de tu corazón hoy sea suplida. Y si no sabes cómo, decirle, Señor, hey, esto no tengo ni idea cómo resolverlo. Esto no tengo ni idea. Tengo un adolescente de 14 años, de 13. Bueno, hijo, vos sabés que te amo, más estás ahí en 13 o en 14. Y se fue a un cumpleaños, llegué a mi casa, claro, somos dos. Y era esto de decir, che, loco, qué silencio que hay en la casa, qué vacío que está. Pintó, diría una psicóloga, el síndrome del nido vacío, y eso que todavía recién le estamos arrancando. Y entendía esto, ¿no? Yo decía, este vacío, este síndrome de soledad, no está bueno. Hace años atrás tenía otras perspectivas de la vida y era, está buena la soledad. Está buena la soledad. Así pensaba yo, ¿eh? Digo, sí, ya está re bien. Nadie me jode, nadie me dice nada, hago mi vida, hago lo que quiero. Y decía, está bueno. Y por otro lado, aprendí con el tiempo, con la experiencia y conociendo más las intenciones, dice que la palabra dice, ¿no?, que los planes del Señor son perfectos para nosotros. Son perfectos. Él tiene ya los planes. Y en su plan nunca está que estemos sintiéndonos solos. Sí que estemos aprendiendo y sí que estemos edificándonos. Y si una persona que es próspera no tiene necesidad de nada, la soledad no tendría que estar. Es como que diga, hey, ¿qué onda acá? Esto no debería suceder. Porque aparte también dice la palabra, él es llenura. Y si él es llenura, ¿qué onda? Y entendí que éramos nosotros, era yo misma la que había aceptado que estaba bien la soledad, después no me bancaba el parche. Aprendamos a desaprender. Aprendamos a ser transformados y cuando estamos caminando en ese camino, ¿no?, saber que Él lo llena todo. Saber que podemos estar bailando, sintiendo el gozo y que eso que opera como una mentira, como una especie de compañera en la soledad, está fuera de nuestra vida y fuera de nuestra casa. Otra que escuché en un hospital, en un caso, donde la persona tenía de compañero al cigarrillo, literal, les digo, literal. La señora estaba internada al lado de la cama de mi abuela y tengo la oportunidad, yo charlo con todo el mundo, le date. Sí, sí. No, yo, aunque no lo crean, yo charlo mucho con las personas. Y me llamaba la atención que por ahí no venían a ver a la señora, entonces le empiezo a charla con ella. Y notaba que me hablaba cada dos por tres de algo que estaba haciendo con el cigarrillo. Y porque estaba fumando y distintas circunstancias y siempre estaba con el cigarrillo. Entonces le digo, pero ¿qué onda? ¿Qué es el cigarrillo para vos? Mi compañero, dijo. Mi compañero. Fua. Bueno, ahí realmente pudimos charlar y Dios quiera que realmente haya sido libre de esa compañía. Porque es una compañía que no consuela, es una compañía que consume. Estaba internada por problemas en los pulmones. Te animo a que no dejes pasar más el tiempo. No dejes pasar más el tiempo. Hoy es el día para restaurar. Hoy es el día para tomar la decisión indicada. No importa lo que pasó ayer, el Señor no mira las veces que te caes. Mira las veces que te levantas y te espera y te abraza. Y Él desea llenar esos lugares. Desea llenar ese espacio. Él es llenura, realmente es llenura. Te animo a experimentarlo. Te animo a experimentarlo. Si nunca lo experimentaste, date esa chance de soltar eso que es algo material, de eso que es una emoción. No, hombre, me quedo solo y me lleno de tristeza, o me quedo sola y otra que hacemos mucho las mujeres, y yo estoy segura que hay gente que también lo habrá hecho. No, yo como era, como estaba mi hijo no me dejaba ver ni una sola película de romance, ni una sola película, todo era guerra, acción y carreras, ¿viste? Entonces, me ponía películas para llorar. A veces nosotros no nos damos cuenta quién nos está acompañando en nuestro día a día. Y está compartiendo tiempo con nosotros. Recuerdos, recuerdos que nos duelen. Nos está acompañando recuerdos de palabras. Hay recuerdos que no tienen que estar ocupando ese lugar, porque hay un futuro. Mientras vivimos de los recuerdos, no podemos vivir en el futuro. No perdamos más el tiempo. Te animo a que sueltes ese recuerdo para vivir en el futuro. Tenemos más mensajitos. Nau, griego, uy. Gracias por estar conectado ahí, Nau. Barbie, es octubre. Sí, sí, perdón, chicos. Sí, ya sé, es octubre, es octubre. Talmi Córdoba, bendecido día, que tengan un excelente programa. ¡Vamos! Castro, hermoso Castro. Castro, vamos a estar escuchando tu canción al final del programa. Cintia Prado, me gustaría tener más tiempo para ver más seguido a mi abuela, primos y familiares que viven lejos. Ey, eso realmente, realmente, más que de tiempo, se trata de oportunidad, ¿no? Te animo a que, y te bendigo, porque se van a abrir puertas para que puedas verlos. A veces es cuestión de nada, están lejos, están lejos. Hay tiempo y oportunidad, todo se va a dar, siempre se da. Anhelo que eso se cumpla. Catherine Rocha, me gustaría que el tiempo de un día me dé para ir a saludar a mi mamá, a mi papá y a mis hermanos y volver a mi casa. Ellos están muchísimos kilómetros, algunos fuera del país y otros en la otra punta. Es el objetivo y creo que está buenísimo. Está buenísimo tener en claro qué es lo que está en nuestro corazón y lo que necesitamos. Porque yo creo que esas puertas se abren cuando sabemos bien qué es lo que necesitamos y qué es lo que tenemos que pedir con nuestro corazón y trabajar para que eso se encamine. Esos son los tiempos que necesitamos, esos son los tiempos que se pueden agregar, esos son los tiempos en los que tenemos que luchar para alcanzar. Ahí estamos escuchando Billy Preston. Más Sweet Lord. Ya ha ganado el desayuno nuestra querida Aida. Hemos leído unos mensajitos. ¿Tenemos uno más? A ver. Buen día, Carol. Me encanta la buena onda de tu programa. Bueno, respondiendo a la consigna de hoy, a mí me gustaría tener más tiempo para mis sobris, poder llevarlos a pasear o de vacaciones, además de poder estar más presentes en eventos importantes de las actividades que hacen. El varón de 10 años hace fútbol. Después la nena de 7 años hace natación y la más chiquita de 5 años hace gimnasia artística y baile. Y bueno, en un sentido más individual, me gustaría tener más tiempo para practicar algunas técnicas de guitarra que todavía no domino muy bien. Bueno, te mando un abrazo. Hasta luego. Fua, este sí que necesita tiempo. Yo quiero un tío así. Qué bueno, qué bueno. Que esas cosas estén en el corazón de las personas. Y creo que todo es posible. Todo es posible. Y la técnica, amigo, la vas a ir agarrando arriba de las tablas. Ahí está tocando guitarrista de tuercas. Che, si me confundí el nombre, te pido mil perdón. Mandá un mensajito y lo corregimos. Porque estoy hablando ahí medio de memoria. Suelo mandarme esos chanfles. Y te vas a tener tiempo. Excelente músico. Excelente amigo, colega, que siempre está ahí conectado. Así que vamos con todo. Seguimos escuchando más musiquita y vemos qué tenemos por ahí. We praise the God for the Son of our love, for Jesus who died and is now gone above. The we Superstitions, está sonando Stevie Wonder. Ahí no me acuerdo qué teníamos antes. Ah, sí, Ashley Cleveland, aquí estamos acompañados porque ha venido a visitarnos nuestra querida oyente Aida, que estaba ahí cantando, bailando, llena con Billy Preston, que se ganó el desayuno y ya lo vino a reclamar. Yo le digo, bueno, señora, no lo tengo, nada. Viene Valverde, que viene, vino, se sumó a saludar, así que muchas gracias, bienvenida. ¡Esa! Bienvenidas, aquí tengo muchos mensajes. Es muy interesante y me gusta que podamos charlar y que del otro lado se genere esta cosa de autoanalizarnos, ¿no? Vernos cómo estamos, vernos en qué temporada estamos. Vengo el fin de semana, hubo un congreso, que era el congreso de las mujeres, un congreso de mujeres que se llama Perfume de Mujer, y en este año el título era Florecerás. Lo cual me llenó, nos llena a todas, nos llenó, ¿no?, que estábamos ahí, que pudimos ser parte de mucha sabiduría. Y entendíamos que cuando el Señor, en la palabra, muchas veces nos compara al ser humano con las plantas, con la naturaleza, con la tierra. Y una de las cosas es, yo he visto a las plantas, los lirios danzan, todo el tiempo nos compara. Y no era casualidad. Porque también pasan por temporadas, por tiempos, etapas, momentos. Pasan por el crecimiento, en principio la muerte. Para poder florecer una semilla muere. No puede florecer si primero no muere. No puede directamente, ¿no?, crecer el tallito y dar raíces si primero no muere. Y vos decís, bueno, y ese es otro concepto. Cuando Jesús le decía, tenés que volver a nacer. ¿Cómo hago eso? ¡Es imposible! Pero en nuestro corazón y en nuestra mente, cambiar estructuras, lo que creíamos ya no era, lo que hacíamos ya no era, porque somos nueva criatura una vez que llegamos a Él. Y esta semilla que nosotros creíamos que éramos planta, resultamos que éramos yuyo y no teníamos florcitas, pinchábamos cuando nos tocaban, y esto no se. ¿No? Hay que depilarse, o sea, no estoy hablando de eso, o sea, pinchábamos porque nuestras emociones estaban así como rotas, ¿no? Cuando caminábamos y estábamos siempre a la defensiva. Entonces, habla de quitar esos yuyos. Él quita la maleza, pone buena semilla en buena tierra, porque dice que somos buena tierra. Y esto está bueno porque el programa pasado estuvimos charlando sobre la vida de un chico donde decían que él era mala tierra, que nada bueno podía salir de él, nada bueno, porque los padres tenían problemas psiquiátricos. Y decían, no, nada bueno puede salir de él. Y todas las cosas que venían a su vida eran así terribles, porque decían que era mala tierra, porque no había futuro, no había esperanza, ahí no se iba a plantar nada. Pero el Señor lo restauró, lo cambió, y entonces vino la semilla y todo lo que él creía inclusive que era, él también creyó desde muy pequeño que era mala semilla. Él también creía que no era capaz de nada. pero el Señor limpió esa tierra y puso buena semilla, y esa semilla murió lo que él era y empezó a dar su primer tallito y empezó a dar sus primeros caminos y se convirtió en un crack, en un crack, en una persona que representa a las mayores de las organizaciones en contra de las adicciones, en violencia familiar. Estuvimos hablando la semana pasada, los animo que vayan y escuchen un poco el programa pasado, no se lo pierdan, si no escucharon, hablamos de Matías, para no irme de tema, hablamos de que tenemos que morir, morir a lo viejo, morir a aquellos recuerdos que nos dañaron, soltar el pasado para hacer algo nuevo. Ya está, la semilla murió. Ahora sale el tallito y se empiezan a hacer las raíces. Esto es magnífico, esto es magnífico. Porque cuando pensamos que no hay nada, cuando pensamos que no, que estamos luchando un montón y que no vemos el resultado, es estar haciendo las raíces. Las raíces, que nada nos va a mover, va a venir la tormenta, va a venir la lluvia y nuestras raíces van a estar agarradas bien fuerte, porque eso va a ser el proceso. Entonces, por ahí, si hoy estás en una temporada donde estás muriendo a tus convicciones, te animo, suéltalo, reedificate, quita todo eso que te decía lo que eras y de qué ibas a hacer, porque hoy viene una nueva semilla. Se agarran las raíces, crece el tallito y empieza a dar luz. Y empieza a decir, ay, a ver qué está haciendo. Mirá, ya no responde de la misma forma. Mirá, empezó a correr. Mirá, dejó de tomar. Mirá, ya no grita. Che, en este momento yo tendría que estar. Che, ¿viste? Mirá lo que pasó. Che, no se pudrió en la mesa al final y al cabo, ¿viste? Siempre se pudría. Y pasan esas cosas porque se empiezan a ver los tallitos. Se empieza a ver que algo está sucediendo y todos lo ven. Pero no queda ahí, porque no solamente empieza a dar pequeñas señales ese tallito, sino que además crece, y de la semilla más pequeña nace el árbol de mostaza. De la semilla más pequeña nace el árbol más grande, más grande. No te pierdas la oportunidad de ser esa semilla. Y si hay que limpiar la tierra, como lo dijimos en otro programa también, ¡anímate a limpiarla! ¡Anímate! Sos varón, sabés lo que es el sacrificio y trabajar duro. Si sos mujer, también lo sabés. Entonces no tengas miedo a trabajar ahora en tu corazón. A trabajar ahora y dejar que alguien lo haga por vos. Tu yugo es el yugo de él, es ligero. Los caminos son fáciles. Hubo algo que aprendí en experiencia por experiencia propia y que también nos ha enseñado nuestro querido pastor, ¿no? Siempre hubo alguien, yo me tuve que descontracturar mucho para aprender de las personas. Era una persona que no me gustaba que me enseñaran. A mí me gustaba saberlas todas. Y cuando me encontré con que tenía que descontracturarme, desaprender, se abrió un panorama nuevo para mi vida. Un panorama totalmente nuevo, además de que fui más humilde, porque se trataba de trabajar mi humildad. Y tenía esto de un concepto que me ayudó muchísimo en las decisiones difíciles. Y era decisiones difíciles, consecuencias fáciles. Decisiones fáciles, consecuencias difíciles. La decisión fácil hoy es seguir igual. Y las consecuencias siempre son las mismas, remarla en dulce de leche. Pero si te animás a la decisión difícil de cambiar, a la decisión difícil, por más que te cueste. Hey, ¿tenés problemas con el alcohol? ¿Tenés problemas con las adicciones? Porque también hablo siempre desde la experiencia, ¿no? Anímate a decir hoy no. Pero yo te digo que no hoy, mañana voy a volver a caer, ya fue. ¿Para qué te voy a decir que no? ¿Para qué? ¿Para qué me voy a dejar hoy si mañana voy a volver a caer? No, hoy no. Lo que importa es la decisión que estás tomando ahora. Decilo, anímate, sé valiente, tomar esa decisión difícil, porque mañana vas a tener otra oportunidad de decir que no de vuelta. Las consecuencias van a ser más fáciles cuando venzas eso. A mí me pasó pasar, hablo desde mi experiencia porque sé que puedo bendecir a alguien. De pasar por un momento, un diagnóstico bastante heavy, y la decisión difícil era, ¿les digo a mis viejos, le digo a mi familia o no le digo? Pero si no les decía, le iba a tener que lidiar sola. Y estaba acostumbrada a estar sola, yo no quería que nadie me ayudara. Ahí, ahí empecé a romper ese paradigma de que la soledad era buena. Porque el Señor me llevaba a decir, no, no, no, porque yo quiero que cuentes con estas personas porque hay algo que tenés que resolver. ¡Ay! El Señor dice, todas las cosas malas se las usa para bien. La decisión difícil era tener que decirlo. Y la decisión difícil era eso, pero todo fue mucho más fácil. Hasta que rompí y lo conté y hablé. Y todo trajo restauración. Todo, todo, desde todo. Todo, todo. No tengas miedo al proceso que estás pasando. No tengas miedo a hacer esa semilla que vos decís, ay, yo esto no quiero hacerlo, pero sé que tengo. Pero no quiero, pero sé que tengo. Ey, hacelo. Hacelo porque las consecuencias, cuando Él está en el medio, cuando Dios está en el medio, la consecuencia es fácil si la decisión que tomaste te requirió fe. Todo lo que te requiera fe, si lo haces, te va a ir bien. Te va a ir bien, te va a ir bien, los resultados van a ser buenos, no lo dudes, no lo dudes. Quisiera salir corriendo, mira, el fin de semana pasado también pasaron un montón de cosas, pero la pasé haciendo actividades del Congreso y un montón de cosas. Y conocí muchas personas en la calle, con situación de calle, calle, o sea, situación de calle. Vos tenés un techo, tenés una casa, quizás hoy estés tomando mate, pero tenés un resguardo. Hay personas que no tienen nada, que no tienen nada. La decisión difícil de ellos es creer que pueden salir de eso. Es una decisión difícil, es porque si estuvieron tantos años así, es porque esa decisión, esa circunstancia los abrumó para no tomar decisiones. Hay que tomar decisiones tajantes en nuestra vida para que los resultados sean tajantes. Totalmente diferentes. Este es el tiempo. Si tenés tiempo, es tiempo de tomar decisiones. Decisiones que transformen. Y eso está en nosotros. Eso está en nosotros. Y he hablado con muchas personas en estos meses. Y había una, entre tantas, que he hablado, no había chance de contactarlo, no había teléfono, no tenía nada para contactarlo. Y estábamos viviendo algo tan lindo en este evento, en este congreso. Y yo decía, ¿cómo me gustaría que aunque sea uno de todas esas personas lleguen y reciban toda esta buena noticia de que pueden salir adelante? Porque necesitamos escuchar palabras que nos alienten. Yo sé que estás ahí del otro lado y necesitas escuchar que podés. Necesitas escuchar que no estás solo. Necesitas escuchar que la oportunidad de cambiar tu realidad simplemente tiene que ver con tomar la decisión en tu corazón y que toda tu mente va a ser transformada. Y yo estaba con ese peso y yo decía, que venga uno, solamente uno de todas estas personas. Y pasó el viernes y no vino nadie. Pasó el sábado a la mañana, no vino nadie. No vinieron las personas que yo quería que vinieran, no tenía chance. 8:30 de la noche, último momento, entra corriendo Juancito. Ojalá que alguien le esté mostrando este programa. Juancito llega corriendo y Juancito vive en la calle hace 3 años, al lado de un banco. Juancito no tiene ni idea lo que significó que él entrara por esa puerta. No tiene ni idea lo que vale para Dios que él haya estado ahí. Y Juancito entra, me dice, volví. Me dice, ¡ah! Gritaba con la escocida, ya la verdad me conocen, saltaba, lo abrazaba, qué bueno, Juancito, que estás acá. O sea, era para mí era una respuesta al cielo. Y dice, ah, hola, Carol. Dice, perdón que no volví. ¿Qué perdón que no volviste? Volviste, amigo, estás acá. Necesitas esta palabra. Puso dos pasos. Empezó a recibir la primera palabra que hoy te estoy diciendo a vos, que valés y que hoy es una oportunidad. Que el cielo no se olvidó de vos. Era mar de lágrimas los dos, lloramos. Hermoso, es hermoso lo que puede hacer un corazón predispuesto. No solamente que lo vi venir, sino que lo vi venir con ropita nueva. Lo vi venir bañadito. ¡Ey, Juancito! Viene una nueva temporada. Viene una nueva temporada. Una temporada, como decía el Congreso, florecerás. Animémonos a la buena noticia. A veces nos negamos y decimos, nah, ¿qué voy a florecer yo? Dale, dejate joder. Estoy acá trabajando hace 15 años. Estoy acá en el mismo lugar hace un montón de tiempo. No, ¿qué va a cambiar este? ¿Qué va a cambiar esta loca? No, mi viejo no cambia más. Ey, no, animate a tomar la decisión difícil de ver el futuro para adelante. Animate a tomar la decisión difícil de cambiar de perspectiva, de sacarte ese velo y disfrutá, porque nosotros podemos vivir hoy sabiendo lo bueno que viene o viviéndolo en el presente pensando en todo lo malo que va a venir. Nosotros elegimos si queremos vivir en la realidad, de decir, en la realidad que nosotros elijamos vivir. Yo elijo vivir en la realidad donde a mi hijo le va a ir bien, donde va a tener un futuro, donde estoy pensando en todas las cosas buenas que vienen para su vida, donde pienso en todo lo bueno que viene para mi vida, donde pienso que este programa, miren, si me levanto y digo, che, no, el programa no lo escucha nadie, qué sé yo, y te caigo así, no preparo el programa, porque total, ¿quién lo va a escuchar? No, no, todo lo que nos motiva es pensar bien de nuestra vida y pensar bien de nuestro futuro y actuar en base a eso. Salir a caminar, decir, no me voy a quedar encerrado, hice un día hermoso, salgo. Como hizo nuestra querida oyente que se vino a saludarnos. No me quedo en el lugar, no, salgo, actúo, hago. A eso te animo a hacer, que actúes, que no permitas que lo que está en tu corazón, que es contrario a estar encerrado, o sea, eso no está bueno, vamos. Animate a disfrutar la vida que es hermosa y esta nueva temporada que se viene para vos y para todos tus seres queridos, transmitíselo. ¿Tenemos mensajito? A ver. Hola, Carol, buen día. Daniel de Quilmes, ¿cómo estás? Bendiciones. Hola, Damián, ¿cómo estás? Bendiciones para vos también. Te saluda, Dani. Carol, qué lindo es escucharte. Tu programa tendría que estar todo el día. Todo el día. Por la energía, por la buena onda que tirás, por todo. A mí, honestamente, me gustaría tener tiempo, mucho tiempo, para estar con mis dos hermosos hijos, Joaquín y Guido, y disfrutar más de ellos. Está bien, uno tiene 22, otro tiene 14. Pero estoy en casa y voy para acá, voy para allá, los quehaceres y todo, no me da tiempo. Pero me gustaría tener un poquito más de tiempo para ellos, porque ellos me necesitan. A veces quieren estar un rato conmigo y yo o me pongo de mal humor o algo y no le puedo terminar de dar el cariño que se merece un hijo. Así que quisiera tener más tiempo para eso y disfrutarlos más de lo que estoy disfrutando. Y nada, y sobre el tema de Dios, como tal cual hablas con esas hermosas palabras que decís, la verdad que, como dice el dicho, ¿no? Dios cura y no cobra. ¿Me entendés? Y hay mucha gente que habla y cobra. Por eso, como dice el dicho, el que cura no cobra. Y Dios lo hace. Y no te pide nada a cambio. La verdad que, bueno, Carol, te mando un fuerte abrazo lleno de bendiciones para vos, para tus familias, para este hermoso programa que no termine nunca. Que no termine nunca y me gustaría que esté las 24 horas del día. ¿Entendés? Bueno, pero es algo imposible, pero no importa. Te mando un fuerte abrazo, Carol y Damián, y a todos los integrantes de esta hermosa radio. Bueno, qué hermoso mensaje, Gracias, Dani, por estar ahí, siempre prendido a la radio. Yo te voy a animar, porque como papás, a veces nos cuesta, sí, tener tiempo. Me acuerdo una vez, yo siempre trabajé, de tres trabajos, fines de semana, capaz. Y Tiaguito era chiquito. Y me acuerdo que me llamaron del colegio porque el loco se portaba mal, ¿viste? Y él venía y era la víctima en casa, la víctima. Y me decía, mamá, me pegaron, ¿viste? Pero en mi casa era un santo, claro. Yo estaba despierto, lo veía 3 horas a Tiago, porque después dormía y al otro día a las 6 de la mañana arrancábamos de vuelta. El doble escolaridad, me llaman. Voy al colegio y veo a dos lauchitas, ¿viste? Dos nenes chiquititos. Matándose a trompadas, así, ¿viste cómo se abrazan, que se pegan y no se pegan, que se abrazan? Miro así, yo qué. Era Tiago metido ahí en el medio del colegio, ¿viste? Y él supuestamente era la víctima. Te leo así, le hablo, bueno, me llama la maestra, ya quedé infraganti, o sea, yo ya sabía todo lo que me iba a decir la maestra, porque ya lo estaba viendo. Y la maestra me decía esto, ¿no? Es preferible la calidad de tiempo que la cantidad. Es mejor la calidad de tiempo que estés con tu hijo que la cantidad. Y a mí al principio eso me enojó, no se los voy a negar. Porque sentía que me estaba diciendo, que como que me estaba catalogando como mamá, que si, como diciendo, mira, si tu chico es así revoltoso, es porque no le estás dando calidad de tiempo. Mira, no hay nadie que te pueda decir que sos mal o buen padre, buena o mala mamá. Lo que importa es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón y saber que estamos dando el extra por ellos. Y que sí, sí es cierto, la calidad importa. Porque por ahí podemos estar un montonazo de tiempo al lado de ellos y no estar. Pero también entiendo que a determinada edad te hago desde mucho. Yo tengo muy buena relación con mi hijo. Es una bendición del cielo. Muy, muy, muy, muy, muy buena relación con mi hijo. Somos co-keeper. Y él ha visto mis errores. Y esto que hoy estuviste haciendo, lo que hoy estuviste diciendo, y espero y deseo que tus hijos lo escuchen, es lo que cambia todo. Reconocernos como humanos. Reconocernos adelante de ellos. Hijo, me equivoqué. Realmente te amo y deseo estar con vos. Lo cambia todo. Porque dejamos de ser robotitos perfectos y somos personas para ellos que realmente estamos dando el extra como podemos, como nos sale. Porque no hay un manual, no es que viene, ya sabemos, chicos. O sea, no viene el pibe con el manual, sale de la panza con el manual de cómo tenemos que ser padres. Pero sí tenemos un manual de cómo amar, de cómo amar. Que sepamos que disciplinar es amar, pero no... No hay más al extremo. Miren, nosotros tenemos un solo ejemplo a seguir. Y de a poquito ir siendo transformados. Yo no siempre fui la misma madre, pero siempre lo amé de la misma forma. Y como le he dicho muchas veces, hijo, yo me he equivocado, pero desde el amor. Y hoy, y ahí aprendí a ver a mi mamá. Ahí aprendí a ver a mi papá. No son perfectos. Dani, no sos perfecto y eso te hace perfecto para los ojos de Dios. Y eso te hace ideal y perfecto para tus hijos, que a pesar de las imperfecciones, uno hoy puede decir, los amo y quisiera cambiar. Y eso estamos, en la decisión difícil de asumir lo que debemos hacer, en la decisión difícil de decir, che, esto lo tengo que cambiar. Yo, y no estar como yo cuando estabas un par de años atrás, que a mí no me vas a decir cuánto tiempo tengo que estar con mi hijo, porque no viene la transformación. Asumirlo es el primer paso, te lo dicen los psicólogos. Asumir es el primer paso para la transformación. Y reconocer el error, dice la palabra, es nuestro primer paso para arrepentirnos y cambiar de dirección. Te animo que si vos hoy estás ahí con tu peque, que puedas compartirle este mensaje si no escuchó la radio, decirle, hijo, te amo. Perdón, papito. Te amo. Y si estás todo el día con tu hijo, en tu casa, mamá, papá, te animo a que disfrutes, que te venga a hacer un mate mientras vos estás trabajando. Que le digas, che, ¿qué hiciste hoy? Disfrútalo, porque hay papás, mamás que no tienen esa posibilidad. Disfrútalo, es una bendición tenerlos al lado. Quitar el celular, anda a patear la pelota, vayan a caminar si son mujeres, hablen de cosas buenas, llénense de cosas buenas, que tus hijos no te escuchen criticando, que tus hijos no te escuchen hablando mal de otro hermano, que tus hijos no escuchen deshonrando, porque somos nosotros su ejemplo. Nada hace el hijo que no ve que haga el padre. Y si ellos no ven arrepentirnos, nos ven ser redimidos, ¿no? Ante las circunstancias también van a aprender a hacerlo ellos. Está bueno, eso está re bueno. Así que me parece que podemos seguir escuchando más musiquita y te dejo con eso ahí picando. ¿Quién fue? Conducido por Carol del Prado. Volvimos con mucha musiquita. Che, hay un revuelo acá en el chat. Dice Julito, Leonardo Pimienta Colman, ¿se puede debatir, no vale? No, no queremos debatir. No se trata de debatir, sino de reflexionar, de que cada uno podamos tener una mejor calidad de vida juntos, que podamos reflexionar, se trata, ¿no? De llenarnos de buenas noticias. Dice, Dios cura y no cobra. ¡Qué buena frase! Le gustó, che, Dani, le gustó la frase a Julito. Eso es una gran observación para la gente que va a la iglesia queriendo justificar el bien. Concepto raro, ¿no? Es como dice en el mensajito que sigue, a ver, lo vamos a seguir leyendo. Dice, a Dios lo encontrás a tu lado todo el día, en tu cama antes de ir a dormir, en tu trabajo, en tu descanso, junto a tu familia. Así es, Él está, Está, lo importante es hacerlo partícipe de eso. No somos, nosotros podemos estar con nuestra familia en nuestra casa y no hablarle. Podemos estar con nuestro mejor amigo al lado y no hablarle. Distintas circunstancias, ¿no? Lo que fuese. Si lo mencionamos así como persona, tratarlo como persona también hace la diferencia en nuestra compañía. Dime, ¿no? Es como la influencia que hay. No con toda tu familia, no, a veces uno se lleva bien. No con todos los amigos se lleva de la misma manera. Hay distintas formas de relacionarse y creo que está bueno tenerlo en cuenta. Ahí nos saludan de Egg Music, acá escuchando. Dieguito, genio, qué bueno que lo estés escuchando ahí, junto a tu peque también. Tengo mensajitos de WhatsApp. A ver, dice Maribel: buen día, reina. Acá estamos viendo. Muchos éxitos para el programa. Gracias, Mari. Gracias por estar ahí conectada. Gracias, gracias, gracias. Daniel de Quilmes, que nos había dejado un mensajito hace un ratito, dice: hola, Carol y Damián. Buenos días. ¿Cómo están? Les deseo un hermoso y bendecido día martes. Les mando un gran abrazo a la distancia. Y gracias por nombrarlo a Dios. Bendecido día, Daniel de Quilmes. Dios siempre. Y sí, así es. Esto de nada, ¿no? Hace un tiempito, es como estoy de novio, pero no te digo el nombre, ¿viste? Una cosa rara. Hernán dice: ahora que cante. No va a suceder. Bueno, Hernán, más adelante puede ser que haya alguna sorpresita. Puede ser, más adelante. Falta poquito, estamos preparando algo por ahí. Tenemos, acá la despedimos a nuestra querida oyente Aida, que vino a saludarnos, que vino a pasar un momento, que se ganó el desayuno. Así que estén atentis, gente, estén atentis porque el desayuno sale, ¿eh? Sale, miren que hoy la puse re difícil y no, salió volando. Esto se trata de que la música nos llene de cosas copadas, que podamos salir a trabajar y que nos den ganas de bailar, que nos den ganas de abrazar a alguien, que nos den ganas de saludar con buena onda, como cuando estás de vacaciones, ¿viste que te vas de vacaciones? Salíamos de chicos con mis viejos y mi viejo decía: acá todos te saludan, está re buena onda, todos te dicen buen día. Claro, ¿viste? Venía del barrio, saliste del conurbano y tanto enojado, ¿viste? Insultando, que dale, que apurate, que salí, ni hablar diciembre, que estamos todos desquiciados. Y se trata de llevar este ambiente donde nuestro corazón, nuestra alma tiene un suspiro, un refresco para un día hermoso, para que esto nada te lo quite. Dice: ¿recordaste bien? Ah, Ivancito me está confirmando ahí que está bien. Dice: ¿recordaste bien? Soy el nuevo incorporado de Tuercas. Tuercas estuvieron ahí tocando un montón y ahora se vienen a tocar, van a estar ahí en el programa de Mizrahi próximamente, después seguramente lo vamos a estar compartiendo en redes, Ivancito, para que nos puedas decir Tuercas. Sí. Ahí está, tenemos que buscar algo de Tuercas y poder compartirlos. Lo podemos compartir para la semana que viene. Y lo que quieran compartir, estamos acá para sentir este espacio, Radio Box 102.9, desde el corazón de Quilmes, para todo el mundo, que lo puedas compartir, que te puedas llenar de buenas energías, que puedas escuchar buena música, para que las noticias sean buenas. Miren, hablando de buenas noticias, acá dice: joven de 14 años es nombrado el mejor científico de Estados Unidos al crear un jabón que trata el cáncer de piel. Grosso, grosísimo. Habían recién una noticia que leímos hace un ratito donde decían que había que, ¿no?, ejercitar la escritura a mano para juntarlas, para el mejor funcionamiento neuronal, y esta criatura de 14 años descubre un jabón para tratar el cáncer. Habla de todo lo que somos capaces. Voy a interiorizarme más sobre esta noticia porque veo ahí algunas notitas de color que son muy interesantes, porque me da la sensación de que también era una tierra donde nadie creía que iban a hacer nada. Y de hecho, lo que menos pensás es que una criatura de 14 años pueda hacer semejante descubrimiento. O sea, no subestimemos el tiempo de nuestros hijos, no subestimemos el tiempo de los que no tienen hijos, de nuestros sobrinos. No lo subestimemos, no lo permitamos que se pierdan así cuando pueden estar invirtiéndolos en algo que realmente no solamente cambie la vida de ellos, sino que impacte sobre la vida de los demás. Este niño de 14 años claramente es un ejemplo para otros compañeros, para otras inspiraciones, para otros adultos también, ¿no? Y estos propios padres, ¿cómo será? ¿Cómo será esto? Vamos a estar indagando un poquito más y después les voy a contar a ver qué leo mientras que después escuchamos música. Dice, el primer tren del mundo 100% propulsado por hidrógeno comienza a circular en Alemania. Muy buena noticia también. En Alemania tienen como una cultura de cuidar la naturaleza, el medio ambiente, el aire, súper extrema y con resultados extremos. Hay que tomar decisiones extremas, resultados extremos. Esta otra vuelta estuve viendo un especial donde en algunos lugares de Alemania, a los perros no les permiten ladrar. Posta, re zarpado. Así que imagínate, Dami, lo que hacen. O sea, les hacen la cirugía a los perros para que no ladren. O sea, es extremista. A una mujer que se había ido a vivir, tenía el hijo que tocaba la guitarra y llamaron a la policía porque el chico estaba tocando la guitarra a las 8 de la noche y ella estaba trabajando. O sea, hay un poco y un poco, ¿no? O sea, un poquito extremo todo, pero bueno, ahí están los resultados, ¿no? Tanta belleza para cómo la vamos a disfrutar, ¿no? Si no podemos tocar música. Ahí me llegan a decir en algún lugar, che, Carol, como que me digan, no puede, al perro no puede ladrar. Y a mí que me digas, Carol, no puede hablar, es como, ¿qué hago a las 8 de la noche? Dejo de hablar, me ponen un bozal, ¿viste? Como que es muy complicado. Rizoterapia. Esto me recopó. Rizoterapia. No sé si alguna vez lo escucharon, no se trata de rizos ni de rulos. Sí, de risas. El poder de la risa para sanar el cuerpo y la mente. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es gozo lo que necesitamos para que todo el prisma se abra, que podamos ver de una forma diferente, para que aquellos que vienen a molestar ya no moleste tanto. La risoterapia. Ahora también me intriga saber un poco más de esto. ¿Qué onda? ¿Te darán cosquillas? ¿Alguien sabe cómo es eso? O sea, risoterapia que te ponen ahí y te empiezan a hacer cosquillitas. No sé cómo será la onda. ¿Un chiste? ¿Cómo será? ¿No? Vamos a escuchar música porque lo voy a leer y les cuento de qué se trata. De 10 a 12 horas por Vox FM. Vos me decís, ¿quién fue? Don't do it. sleep in your bed. ¿Quién fue? Conducido por Carol del Prado. Aires, les dije que iba a estar chequeando esta noticia de este niño de 14 años que es nombrado el mejor científico de Estados Unidos al crear el jabón que trata el cáncer de piel. Les cuento, en definitiva, esta es una noticia viejita, pero amerita contarlo. Eman Pikele, de 14 años, ha sido nombrado el mejor joven científico premiado al desarrollar un jabón que trata el cáncer de piel. Estudiante de noveno grado de la escuela secundaria de Woodston en Virginia, se enfrentó a otros 9 finalistas. Claro, se ve que era un desafío nacional de jóvenes científicos 3M en su país y se llevó a casa el gran premio de $25,000. Bekele hizo el jabón contra el cáncer mezclando jabón medicinal con 3 ingredientes que reactivan las células dendríticas y generan una respuesta inmune para combatirlo. ¡Qué cabeza! Por si esto fuera poco, su jabón no solo ayuda a combatir el cáncer de piel, sino que este tratamiento es muy barato y accesible para todos. Cuesta $50. Ponele, bueno, sí, $50. Actualmente son más de $40 millones los que se necesitan para los tratamientos existentes. Es un tratamiento complementario. Nada, lo que rescatamos de acá, además de saber que realmente inspiro a las personas que están ahí del otro lado, si están pasando por algún proceso así delicado de salud, que es la última palabra. El último diagnóstico la tiene el Señor de los Cielos. Conozco miles de testimonios de personas totalmente sanadas, en remisión total de cáncer. Así que los animo a que no pierdan la esperanza y que busquen al que tiene la última palabra. En el mientras tanto, tener estas alternativas está buenísima. Y que un niño de 14 años haga eso. O sea, no se le ocurrió agarrar y crear una bicicleta voladora. El tipo se fijó de qué forma poder ayudar a alguien, de qué forma hacer algo que aporte al mundo y a la vida de las personas. Me parece algo extraordinario todo, el enfoque. Yo no caso un fútbol de lo que dijo de la dendrite, qué sé yo, pero sí puedo deslumbrar, y creo que todos lo podemos hacer, el corazón con que hizo este chico esta cosa, ¿no? Tan profunda en las cuestiones de la humanidad que nos toca vivir a un montón de personas, situaciones de procesos de salud delicados. Y el chico agarra y dijo, che, ¿qué puedo hacer? Y voy a hacer un jabón para el cáncer, ¿no? O sea, grosso. Animo a que haya muchos más de estas criaturas pensando en el prójimo y animándose, desafiando su propio intelecto, desafiando sus propios límites y llevándolo a más. Y después estábamos charlando, como recién teníamos esto de la noticia de la risoterapia. Che, la risoterapia, o sea, es reírse nada más. Es reírse. Yo tengo que decir, no sé si me saldrá. ¿Me saldrá a reírme? A ver. Si alguien se anima a reírse, pero me voy a reír yo sola, Dami. ¿Por qué es raro sacar la risa de la nada? No, va, puede funcionar. Puede funcionar, cuesta, es como, no sé, que te digan, che, eruptar, yo no sé eruptar, pero si te dicen como que cuesta, no, pues a mí me cuesta, yo calculo que otras personas no. Che, ¿estás bien? No. Es que funciona la risoterapia, funciona. No, este es un descontrol. Yo no estaba entendiendo. Lavi, que me estaba. Una mujer me estaba hablando atrás. Hola, Clau, bienvenida. La risoterapia funciona. Hay que reírse, hay que disfrutar, hay que llenarse de buenos humores. Y yo venía pensando, ¿pero de qué te reís, no? Porque hay gente que tiene un humor así medio negro, hay otros que tienen un humor bastante ácido, ¿viste? A la bella. No, entonces digo, no sé a ustedes de qué les gusta reírse, pero está buenísimo. Hoy el día está para tomar unos tereré, para tomar unos mates, reírse de chistes, de anécdotas. La semana pasada estuvimos hablando de situaciones vergonzosas y había un montón de cosas para reírse. Y si no, buscarlo, generarlo. Yo recién lo hice, lo he logrado. Pensé que no iba a salir, pero... A ver. Es poner primera, segunda y ya arranca. Mira, hay que reírse, entonces hay que reírse. Ríanse, que está bueno. Ya te digo que funciona. El otro día me acordaba que nuestro querido Dami decía que él no nació con el botoncito de la vergüenza, pero no te hace falta tener vergüenza. Eso está bueno, para reírte. Para reírte más, está bueno. A los varones a veces, creo que los varones son más como de risueños. Como que le va mal, chiste, más relajado. Nosotras como que nos cuidamos un poquitito más. Y hay que reírse y disfrutar de todo lo que tenemos. Y así, si alguno se anima a mandar un audio, che, o sea, tenés que como que vas a hacer hipo, pero no vas a hacer un hipo. Y te reís. sale, está muy bueno. Los bendigo, que tengan... un hermoso día, están siendo ya las 12:10, pasó volando el programa, hablamos de un montón de cosas y había algo que no quería dejar pasar para el programa de hoy, que justo hablaba ayer con mi hijo, de sus sueños. Y recordaba la historia de Daniel, donde Daniel era un profeta, había muchos en el reinado de Naucodonosor, habían adivinos, habían astrólogos, habían un montón. Y Naucodonosor era un rey muy poderoso, cuenta la historia. Y que él tuvo un sueño, y que ese sueño, él quería que alguien se lo interpretara al sueño. Pero el sueño decía... Bueno, lo llamó a todos, llamó a los profetas, llamó a los adivinos, llamó a todos. Y le dice, yo quiero que no solamente me interpretes el sueño, sino que además me digas qué soñé. Los tipos lo miraron y le dijeron, pero no hay chance. O sea, todo bien, contame tu sueño y te lo interpreto. No, yo quiero que me digas qué soñé, porque solamente esa persona me va a decir la verdad. Porque yo entendía, digo, bueno, este tipo quería matar a alguien, no encontraba la excusa, dijo... estoy aburrido, dijo el loco, ¿no? La cuestión es que los astrólogos, los adivinos, todos los que estaban ahí en el pueblo, que eran sabios, decidieron no, le dijeron, no hay chance, no podemos. Sentencia de muerte para todos ellos. Era jodidísimo el rey Naucodonosor. Pero estos profetas dijeron, espera, dame una noche, porque yo tengo un Dios que él sí sabe los sueños. Déjamelo. Claro, el tipo dijo, piedad, por favor, dame una chance más. Ya estamos perdidos por perdido. Mudarnos iban a mudar del país. Y muy lejos no se iban a ir. El tipo hizo lo que tenía, la herramienta que él tenía. Y dice que agarró y le contó a los otros amigos. Che, chicos, miren, esto es así. Si no nos revela a Dios el sueño que tuvo el rey, nos va a matar a mí, a vos, porque entramos todos en la bolsa. Entonces se pusieron en acuerdo y dice que estuvieron toda la noche... orando y pidiendo a Dios que le revelara el sueño, hasta que dice, ya está, lo tengo, ya sé lo que soñó, ya sé lo que soñó. Vamos, vamos para hablar con el rey. Se presentan delante del rey. Ella, la valentía, la certeza de saber que ese sueño era lo que había soñado. No era un sueño, estaba el rey, no, no, no, no. Era un sueño recontra complicado, donde había una bestia, donde había una bestia con piernas de barro, piernas de hierro, donde era, había una, algo sublime. Era muy complicado el sueño, que era, no me lo acuerdo, no voy a sanatearlo, así que no me lo acuerdo el sueño, pero era muy, muy complicado, era muy extremo. Y la explicación que le dio, para peor, o sea, tenés parado delante, ellos tenían parado delante de ellos alguien que los podía matar, tenía autoridad sobre sus vidas. Y ellos tenían que decirle una mala noticia, porque el sueño traía malos presagios, era un mal mensaje. El mensaje que le decían era que él iba a ser desterrado, que iba a ser totalmente desvinculado, que, o sea, estaba todo mal lo que le estaban diciendo al rey. Yo dije, fue, no te lo puedo creer, ¿cómo le va a decir eso? Yo me imagino a los otros amigos, che, ¿estás seguro lo que le vas a decir? Pero decirle que significa otra cosa. Y Daniel entendía que el mismo Dios que le había revelado el sueño tal cual él lo había soñado, y dice que el rey Nabucodonosor le lo asombró tanto, se maravilló tanto de escuchar que había relatado el sueño detalle por detalle, que se tira a sus pies y le dice, solamente tu Dios pudo resolverlo, no había chance de que otro pudiera resolverlo, que supiera lo que soñé y lo que pensé antes de acostarme. Por eso, no solamente te voy a perdonar la vida, sino que además te voy a dar dinero, cabras, nada. O sea, lo llenó de prosperidad, ¿no?, el rey, porque había adivinado. Y yo le decía a mi hijo, hay cosas, y tus sueños, los sueños del que está escuchando la radio, si tenés sueños, son solamente, no es que son tuyos los sueños, y que o es de otra persona, y que ese sueño que vos tenés de ser deportista, de ser, no sé, de tener tu empresa, el sueño que tenés de tener una familia ideal, el sueño que Dios puso en tu corazón, nadie te lo puede quitar, y Él lo puso, como así lo puso y se lo reveló a Daniel, y lo puso en el rey para que le perdonara la vida, porque si no iba a haber otra excusa, y lo iban a matar a los profetas, porque el loco era un rey totalmente sin escrúpulos. O sea, que tu sueño es de Dios. Nadie te lo puede quitar. Ahora está en que vos camines con valentía y que te pares delante de ese que te dice que no podés, de ese que te desafía y que digas, hey, yo puedo. Hey, yo estoy parado y sé que esto que tengo en mi corazón se va a cumplir y voy a trabajar en pos de eso. Porque eso es imposible. Cuando algo es imposible y te requiere fe, siempre sale, siempre se cumple, porque ya no depende de tus propias fuerzas, sino que depende de alguien más. La vida de Daniel y de todos los profetas dependía de que Dios le hablara y que le revelara un sueño tan complicado. Yo realmente creo que los sueños se cumplen. Tu sueño se cumple. Caminá en base a ese sueño, perfeccionate. Si sos jovencito y estás todo el día con el celular, tu sueño no está en el celular, tu sueño está en salir, en prepararte, en edificarte, en charlar con personas que ya están haciendo lo mismo, charlar con personas que ya consiguieron sus sueños. Fíjate con quién te juntás, fíjate quién es tu influencia. Nada que te quite de tu meta es bueno. Te animo a abrir la perspectiva y a no bajar los brazos por tus sueños, ni por los sueños de tus hijos, porque a veces somos nosotros los que les decimos a nuestros hijos lo que no pueden, porque vemos desde nuestra perspectiva, vemos como veían los adivinos y le decimos, no, no va a poder, es imposible. Y yo ayer a mi hijo le decía, lo que vos querés, hijo, es imposible, por eso necesitas aferrarte de Dios y prepararte y caminar como si realmente Él te lo pudiera dar. Prepárate, entrenate. Hoy te digo que si tu sueño es ser pastelero y tener una empresa, y seguí cocinando, seguí mirando, seguí preparándote. Si querés ser médico, seguí estudiando, no bajes los brazos por más que te vaya mal en la materia, por más que este año estés terminando más. Si es tu sueño, seguí luchando por tu sueño. El tiempo es hoy. ¿Para qué querrías más tiempo? Si tu sueño está en ese plan, te animo a que no lo sueltes. Te animo a que no bajes los brazos. Todo, todo lo bueno que está en tu vida va a dar fruto. Estoy segura de eso. Se está terminando el programa y me quedaba pendiente una cancioncita de nuestro amigo Castro. Hay muchas cosas que no han entrado. Yo no sé esta persona que habla tanto loco de este lado. Gracias por estar ahí conectados, gracias por los mensajitos, gracias por interactuar, gracias por ser parte de esto que es Radio Box, desde el corazón de Quilmes, FM 102.9. Pueden buscar el sitio oficial de Box FM 102.9, suscríbanse al canal, ayudemos a que esto crezca, que los buenos mensajes se compartan, que la buena onda llegue a muy, muy, muy lejos y a muchas personas. Y sin más, los dejo escuchando Castro, Somos de los Buenos. Estoy medio torcido y al revés, no sé bien cómo me ve. Estoy firme o mal parado en el mundo del revés. ¿O será que estoy derecho y colgado de los pies? Así como los fantasmas me camuflo tras lo mudo que no ve. Dejando que haga humo la intención de la macumba con la que me estás tirando. Esperando que me hunda, que me nublan, que me juzgan, que me anulan, que se muden a mi mente y se instalan. Como nunca sé que esperan más de mí que de su propia existencia. Para subirse a este barco y darme la condolencia. Para tirarme de abajo donde están los moratones, donde los colores son. Ahora que estamos más sueltos y más honestos, no vamos a declarar el amor a nuestro ego. Decimos que nos queremos, decimos que somos buenos. Nos tiremos una foto medio roto y sonriendo. Roto bien foto, roto bien morbo. Somos de lo bueno y te venimos con el combo. Me vengo de caer en los templos de la ausencia que te cargan con el peso. Una mochila de creencia para un viaje de carencia, de careta, de decencia que atribuyen a los crudos de nombrar la diferencia. Mora de un relato infiel, como todavía nos pintamos color piel, trayendo una ordenanza del pasado que en el miedo fue fundado, en sueño nunca testeado. La vida full empírica, la autoría del pasado, mansa falacia, flasheamos una herencia, llegamos por gracia, podemos romper cadenas y también nos perdonamos, y de lo que poseemos un camino ni fundamos. Si me juzga tu visión, me merezco lo peor. Si me juzga tu emoción, me merezco lo mejor. Reconozco, no merezco, solamente agradezco. Vengo traspasando puertas que me abren desde dentro. Roto bien foto, roto bien morbo. Somos de lo bueno y te venimos con el combo. Roto bien foto, roto bien morbo. Somos de lo bueno y te venimos con el combo. Llegamos de lo más profundo del bodrio, del nido, del odio, del flor de quilombo. Me lavo y me doy la chance de salvarme. ¿Quién fue? Martes 10 de la mañana para despertar tu cuerpo y corazón. Amigos, así estamos terminando este mes completo aquí en Radio Box, empezando un nuevo mes. Espero que se hayan llenado de todas las buenas noticias, que lo puedan compartir, que puedan compartir con otras personas que creas que lo necesitan. Y yo creo que sí, todos necesitamos mensajes de que nos inspiren a avanzar, que nos inspiren a creer. Así que te animo a que lo compartas, que lo sigas viendo, que te suscribas a Radio Box FM 102.9, que te agendes la campanita. El martes que viene a las 10 de la mañana vamos a estar aquí nuevamente. Mi nombre es Carol y esto fue ¿Quién fue?